¿Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu? Quédate con nosotros. Comenzamos de tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Muy pero que muy buenas tardes para todos los oyentes de Relax FM. Soy Viviana Valencia y te voy a acompañar hasta las 18 horas. Un beso muy grande para ti, Madrid, 91.9 FM. Otro también así grandotote, 94.0 FM Castellón. Aquí estoy para acompañarte. Con mucho amor y mucho cariño, puedes enviarme un mensajito de WhatsApp para saludarme, para saber que estás ahí. 698-916474. También te voy a dar las redes sociales en donde nos puedes encontrar. www.relasfm.es. Facebook, Relas FM Hispana. Instagram, Relas FM, la radio relajante. Y si tienes Alexa, búscanos. Tú dile, Alexa, ponme Relas FM España. Y ahí nos encontrarás. Ya te he dicho todos los lugares donde nos puedes encontrar. Ahora simplemente quiero que estés aquí, que disfrutes de este de tardeo con Viviana Valencia. Hoy tenemos, como siempre, tendencia del día, el Vivi Consejo, y tendremos una entrevista muy especial. No te despegues de nosotros, quédate aquí en Relas FM. Comenzamos el de tardeo. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Quince horas, 9 minutos. Lo hicimos, Conchita. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Momento de reflexión en el tardeo de Relax FM. La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia es la debilidad del fuerte. La paciencia, ay, muchos dicen que es una virtud. Y no te creas que conseguirla es fácil. Así que si en algún momento te has sentido mal porque definitivamente no has tenido paciencia, tranquilo, tranquila. No es tu culpa, es que simplemente es algo que hay que trabajarlo para poder llevarlo a cabo y llevarlo bien. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. Quince horas, 14 minutos. Te quedas escuchando a Pablo Alborán. No vaya a ser. Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. Yo sé que fue por 15 horas 17 minutos. Vas a quedarte. Aitana. Las noches te pueda ver. La paciencia es un ejercicio de amor, fe y humildad que hace crecer a las personas. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. ¿Estabas preparado? La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. 15 horas, 26 minutos. Y has estado escuchando Olvídate de mí, Natalia Lacunza. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Y esto es Volver a Empezar. Naín Darrechi, Ángela Marol. Este es nuestro número de WhatsApp. 698-916474. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Horas 35 minutos. Míranos, Ale Subago. La música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Y a las 15 horas 39 minutos llegó el momento del viviconsejo. Si me has estado escuchando y sabes cuál es mi temática, te darás cuenta de que hoy voy a hablar de la paciencia. Por supuesto, las cosas buenas realmente llegan a aquellas personas que saben esperar. O por lo menos eso es lo que dicen. Las investigaciones indican que sí, existe una relación entre la paciencia y el bienestar. Varios estudios han determinado que las personas que son más pacientes experimentan menos estados anímicos depresivos, son más empáticas y sienten mayor gratitud. Tu nivel de paciencia incluso podría estar relacionado con tu nivel de felicidad. Parece que nuestros padres y maestros estaban en lo cierto cuando nos recordaban que la paciencia era una virtud, pero también es una habilidad que puedes aprender y practicar. Los expertos aconsejan comenzar con prácticas de atención que te ayuden a tomar conciencia de dónde estás y qué estás haciendo en este momento. Como todo lo que vale la pena, mejorar tu atención requerirá algo de esfuerzo, pero si te comprometes a hacer el esfuerzo, podrías obtener las recompensas que vienen aparejadas con el cuidado personal, la presión arterial más baja, menos estrés y enojo, y un pronóstico cada vez más positivo. Algunas veces hemos hablado de la meditación. Pues esto es una de las cosas que tú puedes hacer para lograr tener paciencia. Yo creo que todos los que estamos en esta línea de apertura de conciencia sabemos que la meditación es algo muy grande que nos ayuda además en todos los aspectos de nuestra vida. Además, los estudios han demostrado que las personas que meditan tienen mayores volúmenes de materia gris en las áreas del cerebro que regulan el control de la respuesta. Esa puede ser la razón por la cual los meditadores tienen una mirada más positiva, son más estables desde el punto de vista emocional y son más conscientes. Con la práctica continuada, la meditación puede ayudarte a evocar la paciencia para lidiar sin estrés con los disgustos cotidianos, desde largas colas en las tiendas de comestibles hasta tediosas reuniones de trabajo. Otra práctica que también puedes utilizar para tener más paciencia y ser más consciente es practicar yoga, aikido, tai chi, qigong. Son todas formas de movimiento consciente diseñadas para ayudar a fortalecer el cuerpo y la mente. Muchos estudios de investigación han demostrado que la práctica de movimiento consciente ayuda a reducir el estrés, los pensamientos negativos y la depresión. Por eso es que a mí me gusta darte consejitos de yoga y de qigong. Y Jaume nos los da todos los lunes, para que tú pongas en práctica los pequeños ejercicios que él te ponga y obviamente así tener mucha más paciencia, menos estrés. Los ejercicios controlados te enseñan a concentrarte en tu respiración y cuerpo a medida que realizas movimientos específicos. Un efecto secundario es estar feliz en aumento, tener más paciencia. Y a medida que repites el proceso una y otra vez, aprendes progresivamente a relajar tu mente. Si practicas la paciencia, aprenderás a disfrutar de los momentos de transición, como por ejemplo un semáforo, esperar en un supermercado, en el ascensor. La persona que es impaciente probablemente tome el teléfono ansiosa para llegar a tiempo, para llamar a una persona, para que le contesten rápido. Estas personas y estas situaciones serán más felices para ti, o tu resultado será mejor si hablas con más paciencia. ¿No te has dado cuenta que cuando tú llamas a un lugar que quieres hacer, por cierto, de pronto una reclamación, cuando tú hablas alterado, bla, bla, bla, bla, pues claro, la señorita de atrás o el señor de atrás que te está recibiendo la llamada es el que da la cara por la empresa, pero no es el que te puede solucionar el problema de manera inmediata, tal vez aconsejarte. Y obviamente lo que haces es impacientarte tú, impacientar a esa persona y tener malos resultados. Para todas estas cosas sirve la paciencia. Así que la paciencia puede mostrarte una mayor satisfacción de vida. Al parecer, nuestros padres y nuestros abuelos siempre, siempre han tenido la razón. Así concluimos este primer bloque. Ya te iré diciendo qué otras cosas puedes hacer para conseguir paciencia. Damos fin a este primer bloque de Viví Consejo. Continuamos aquí en Relax FM, en este De Tardeo con Viviana Valencia. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. 15 horas 46 minutos. Emborráchame de amor. Andrés Cepeda. La música que te relaja en De Tardeo. Con Viviana Valencia en Relax FM. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Dime por qué, Antonio Orozco. Dime por qué. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. De 15 a 18 horas, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. ...15:57 minutos... hace una hora, Juan Pablo Vega. Son las 4. Relax FM. Relax FM. La radio que te relaja. La radio que te relaja. Relax FM. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Dieciséis horas, siete minutos. Un milagro. He tropezado tantas veces. María Parrado, Antonio José. Que no me La música que te relaja en De Tardeo. Con Viviana Valencia en Relax FM. Gracias, Guaira. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Esta es la tendencia del día en el tardío de Relax FM. Siete minutos y llegamos al momento de la tendencia del día. En el día de hoy tenemos a Eva Gómez, especialista en nutrición. Muy buenas tardes, Eva, ¿qué nos cuentas en el día de hoy? Hola, Vivi. Hola, Relax FM, a todos un saludo. Hoy vamos a hablar sobre la depresión. Porque como además estamos en esta época que ya viene el otoño, pues es uno de los momentos que más común suele suceder y en nuestra sociedad occidental. Entonces, pues pueden mezclarse muchas causas, tanto sociales, psicosociales como biológicas. Así que, pues vamos a hablar un poquito de qué alimentos, qué se puede comer, qué se puede beber o qué alimentos pueden ayudar un poco, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué es y por qué? Pues es un estado emocional que se caracteriza por tristeza y apatía, abatimiento y con pensamientos amargos. Se puede haber euforia, puede haber épocas de maníaco-depresivas y pueden dejar de comer bien. Entonces, pues la astenia en primavera y en otoño está muy relacionada, y sobre todo con el estrés emocional y el estrés laboral, vaya. Entonces, por ejemplo, algunos alimentos, por ejemplo, los ricos en las vitaminas del grupo B para el funcionamiento del sistema nervioso, como los cereales integrales, el pescado, los huevos, el marisco, las legumbres, las vísceras, la vitamina C también, porque suelen tener tendencia. Entonces, pues el perejil, el pimiento, el kiwi, limón, pomelo, fresas, naranjas, todo esto, incluso el tomate. Entonces, por ejemplo, otras, por ejemplo, dicen que, no sé, la lechuga o puede ser sedante, pero vamos, yo me gustan más los suplementos fitoterapéuticos en realidad. Entonces, por ejemplo, como relajantes, Podéis utilizar la amapola de California o el lúpulo, o por ejemplo litio, si es que ya nos toman, claro, siempre y cuando no se tome medicación, ¿vale? Siempre cuando no se tome medicación está bien. Luego, por ejemplo, alimentos ricos en hierro, como el hígado, los riñones, las carnes rojas, los berberechos, los merijillones, las legumbres, el albaricoque, las verduras crudas, el germen de trigo, las acelgas, los orejones, las algas marinas, el marisco, el germen de trigo ya lo he comentado antes, pero por ejemplo las pulpas de calabaza que llevan zinc, el polen de abeja también nos puede venir muy bien, e infusiones también como tila, avena, e hipérico. Pues nada, espero que os haya servido. Un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, Eva, por ese consejo tan importante que nos has dado en esta tarde de hoy. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Esta es la tendencia del día en el tardeo de Relax FM. La radio que te relaja. Que te relaja. Relax FM. Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. Y esto simplemente te va a encantar, porque te puede llevar un poquito a la infancia. Hay un amigo en mí, Tony Cruz. Relax FM. Somos tu mejor elección. No habrá nadie en el mundo. Wicca. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. ...16:37 y entramos en el segundo bloque de el ViviConsejo. Hemos estado hablando toda esta tarde de la paciencia, de las virtudes que tiene el tenerla, y también hemos hablado de que prácticamente esto es una habilidad. Esta habilidad la vamos nosotros cosechando con el tiempo. Te estuve diciendo qué cosas podías hacer en el primer bloque para poder tener esta paciencia. Y ahora te voy a dar unos cuantos consejitos más para que la puedas encontrar. Hay gente que habla de que podemos ser capaces de crear grandes proyectos si nos permitimos ampliar nuestros objetivos en lo que se refiere a la paciencia. Así que voy a irte comentando qué cositas puedes hacer. Sobre todo si necesitas tener paciencia con familiares, con amigos, con tu parte laboral y este tipo de circunstancias. Lo primero, dejar de juzgar. Poner etiquetas es una manera de volvernos más propensos a valorar negativamente a ciertas personas, casi por cualquier cosa que hagan. Cuando no percibimos a los demás por lo que hacen, sino por lo que creemos que son, nuestros prejuicios pueden hacer que adoptemos actitudes hostiles e irracionales ante algunos. Por eso, para tener más paciencia, uno de los primeros pasos es diferenciar entre las molestias, con una base objetiva y razonable por un lado, y aquellas que son totalmente subjetivas e inventadas por uno solo o por uno mismo. Otra cosa que puedes hacer es adoptar una perspectiva distante. Muchas veces nuestra capacidad para tener más paciencia con los demás es mucho mayor si adoptamos una mentalidad más neutral y distanciada de nosotros mismos, como si fuésemos un observador externo a la conversación o interacción que está teniendo lugar. De esta manera es más fácil no ceder a la impulsividad. Aprender a aceptar los defectos del resto. Prácticamente en ningún ámbito de nuestras vidas es necesario que todas y cada una de las personas con las que nos relacionamos nos caigan bien. Esto es muy complicado. Los vínculos amistosos o afectivos son una excepcionalidad, no algo que tenga que definir lo que nos une con el resto de los individuos de una sociedad en la que vivimos. Así que el aceptar de que no somos monedita de oro para caerle a todo mundo es algo que nos puede venir bien. Siempre habrá gente con defectos, siempre habremos personas que desesperemos a otras. Así que paciencia. Otra cosa que puedes hacer es fijarte en lo que hacen por ti. En ocasiones, aunque no nos demos cuenta, quienes nos ponen nerviosos o nos frustran son los que tienen cierta manera de comportarse con nosotros, pero que también hacen pequeños sacrificios por estar bien con nosotros. ¿No te ha pasado esto? Que de repente ves una persona que te irrita muchísimo, pero te sale con unas cosas maravillosas que dices, es que ¿cómo puedo dejar de lado a esta persona si por este lado me llena tanto? Hay que siempre ver ese punto positivo. Así que tener paciencia es lo mejor que podemos hacer para las metas que nos proponemos. También hay truquitos para poder tener paciencia cuando queremos alcanzar algo. En este caso, puedes dividir tus metas en diferentes subobjetivos. Así para ti será más fácil alcanzar algo que tú tengas en mente. Por ejemplo, cuando quieres hacer algo en el gimnasio y llegar a un punto concreto de tu cuerpo. Cuando quieres estar simplemente en forma o de pronto muy en forma. También es bueno para tener paciencia reforzar nuestra autoestima. Esto con el tiempo nos traerá una recompensa objetiva y nos lo puede traer tanto en el dinero como para nosotros mismos, como para los demás, en el tema de lo que se refiere a las relaciones sociales. Esto es muy importante lo que te voy a decir. No tomes decisiones en caliente y con la mente así, con impulsividad. Cuando nos invade la emoción y nos invade la prisa, la impaciencia, podemos llegar a cometer errores que después vamos a lamentar. Y lo dicho antes, paciencia. Mucha paciencia. Así concluimos este segundo bloque. Espero que estas pequeñas cosas entren en ti, te ayuden a tener esa tan anhelada paciencia si no la tienes. Si ya la tienes, pues auméntala. Y hacer de esto una virtud y una habilidad. Muchas gracias. Continúa escuchando este De Tardeo con Viviana Valencia, aquí en Relax FM. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. La música que te relaja en De Tardeo, con Viviana Valencia, en Relax FM. Horas 48 minutos. Hijo de la Luna, Mecano. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Y a las 16 horas 53 minutos encontramos el turno de Ricky Martin con Chambao. Tu recuerdo. La paciencia, la tolerancia son, entre otras virtudes, generosos actos de amor. Sé que te tengo que olvidar. Tu recuerdo me hace bien y hace mal. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza... 16 horas 57 minutos. Los daños que los mismos... No valgo sin tu amor. Nada valgo sin tu amor. Por eso yo... Esto es lo que dice Juanes. Son las 5. Relax FM. Relax FM. La radio que te relaja. La radio que te relaja. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Quince horas cinco minutos y es el turno de Eros Ramazzotti. La cosa más bella. Ten paciencia, todo está acomodándose. Relax FM. Somos tu mejor elección. Diecisiete horas diez minutos. ¿Quién? Pablo Alborán. No te atreves a salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella. Toda sabiduría humana se resume en dos palabras: tener esperanza y esperar. Mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? La verdad, no quiero verme solo. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Relájate. Escucha la música. Relax. FM. La radio que te relaja. Que te relaja. Relax. FM. Serás mi cómplice. cómplices. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. ...17:26... se llama Amistad, Beatriz Luengo. Relájate. Escucha la música. Relax. FM. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. ¿Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu? Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Nuestro invitado en el tardeo, con Viviana Valencia en Relax FM. Y ya por aquí tengo a mi invitada muy puesta. Se trata de Sonia Lorenzo Suárez. Ella lleva varios años trabajando con aromaterapia y ayurveda en conjunto. Vamos a darle esa entrada a Sonia Lorenzo Suárez. Muy buenas tardes. Hola, Viviana. ¿Cómo estás, cariño? Hola, Viviana, buenas tardes. ¿Qué tal? Es un placer para nosotros tenerte aquí en este programa de Tardeo con Viviana Valencia aquí en Relax FM. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa y por, bueno, permitirme hablar de lo que más me gusta, que son los aceites esenciales y la y el ayurveda, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la bioenergética. O sea, que yo encantada, de verdad, un placer para mí. Cuéntame, ¿qué efectos ha hecho la aromaterapia y el ayurveda en tu vida? Bueno, pues ya a estas alturas casi me pregunto qué efecto no ha hecho, ¿no? Porque, bueno, miro hacia atrás y bueno, cuando todo esto comenzó, pues ya hace casi más de 20 años que descubrí los aceites esenciales, pues bueno, primero pues empecé de una manera muy práctica, de una manera terapéutica, a estudiar todo lo que es la química de los aceites. Y bueno, y después, sí, por circunstancias de mi vida, pues a nivel energético, pues me encontraba en una situación de estrés muy elevado, pues ahí de verdad descubrí la capacidad a nivel energético que tienen los aceites esenciales y también con técnicas. Yo había estudiado ya ayurveda también y medicina china y todas las técnicas que, bueno, que provienen de la bioenergética que, bueno, que me ayudaron y las integré primeramente en mí misma, pues hace, pues mira, en 2005 más o menos, y después pues a través de eso pues a muchas personas que tanto a través de las redes como a través de mis libros pues me consultan, ¿no? Entonces, bueno, pues cada vez más entusiasmada e ilusionada con los aceites esenciales. Sí, ahora que me lo comentas de tus vídeos y de tus libros, has escrito 4, según tengo entendido, y son como una saga que son tu pasaporte aromático, ¿no? Efectivamente. El primer libro es el que le da nombre a la saga, Tu pasaporte aromático, que es un recorrido por el sistema de chakras, por el sistema energético de cada uno, un recorrido que hace cada uno y que le permite y que nos permite conocernos más interiormente y nos permite saber cuáles son los desequilibrios o las emociones que más nos afectan a cada uno, ¿no? Porque, bueno, no a todos nos afecta lo mismo. Todos los agentes estresantes pues nos afectan de una manera. Entonces, este recorrido interior pues nos va a permitir conocernos un poquito más de la mano de los aceites esenciales. Hay 7 rituales que se pueden hacer para conocernos más. Y después, pues tanto Vitalidad sin Límites. Vitalidad sin Límites es un recorrido por la ayurveda, por todo lo que es la bioenergética, los diferentes dosas, las diferentes naturalezas, los 5 elementos pues es una guía para, conociendo tu naturaleza, poder cuidarte más a nivel físico y así, pues como lo dice el libro, tener una vitalidad sin límites, ¿no? Claro. Y bueno, y tu año aromático es todo un recorrido por un año, conociendo la energía de cada mes del año, de cada estación, y qué podemos hacer para en cada estación del año, en cada mes del año, tener pues óptimas condiciones a nivel energético, ¿no? Y cada año, cada mes propongo un aceite esencial para hacer un trabajo. Madre mía, esto es un trabajo concienzudo, puesto pasito a pasito para toda la persona que es totalmente, perdóname la palabra, tapada. O sea, si tú eres tapado, no tienes absolutamente nada de conciencia. Tú pasito a pasito lo vas guiando hasta que, claro, ya tiene su apertura de conciencia completa, y entonces ahí ya se hace una expansión, pues, de todo lo maravilloso que puede ser el entrar en el conocimiento. Entonces, veo que tú tienes todo muy, muy puesto, muy organizado, pues, para ayudar a las personas a tener un gran crecimiento personal. Yo quisiera que me contaras, fuera de todo este trabajo que tú has hecho a nivel de tus libros, a nivel de tus vídeos, en guiar a la gente, ¿por qué las personas deben seguir esto? ¿Por qué las personas deben de acoplarse a la técnica que nos muestras? Bueno, realmente, un poco al hilo de lo que has dicho, ¿no? Que sí que, pues, a través de tanto de los vídeos, como de los libros, como de los cursos presenciales, ¿no? Primeramente, bueno, online son más dedicados a conocer la aromaterapia. Sí que es una guía, porque yo creo que ahora mismo uno de los mayores sufrimientos que hay, ¿no? Es el que el estrés puede con nosotros, ¿no? O sea, los agentes estresantes pueden llegar a provocar tal efecto en las personas que nos sacan de nuestro centro. Entonces no nos permiten, al fin y al cabo, ser felices, que es lo que deseamos todos, ¿no? Entonces, el estar consciente aquí y ahora, el estar consciente de que existen agentes estresantes, pero que yo no voy a la deriva, que yo puedo tener herramientas para mantener el equilibrio, pues es lo que propongo, ¿no? A través de todo este trabajo. Realmente esto no es un trabajo de un día para otro, ¿eh? Por, o sea, esto, por supuesto, sí que es verdad que es un proceso. Claro, como todo. Es un proceso. Como todo. Exactamente. O sea, aquí no hay recetas mágicas, no hay, oye, mira, dame un aceite porque ya quiero ser feliz. Esto es un proceso, es un camino de vida, y es un camino precioso de vida también, porque es un camino en el que vas descubriendo diferentes aspectos que, con los que tú, no es que ya los vayas anulando, es que tú después los vas detectando y vas trabajando con ellos para que no te desequilibren. Es decir, los agentes estresantes se van a quedar ahí. No, yo no puedo evitar hoy salir a la calle y no sé, y que, imagínate, y que alguien me insulte, imagínate. Por supuesto. Pero claro, por supuesto. Yo lo que no puedo hacer es que a mí este día ya se me fastidie totalmente y a mí me saque de mi centro que una persona tenga un mal día o tenga un proceso y me insulte por la calle, ¿no? Entonces, este es el fin realmente. El fin es que nosotros logremos mantener nuestro equilibrio, pase lo que pase. Pues en el programa de hoy yo hablaba muchísimo de la paciencia. He estado toda la tarde, desde las 15 horas hasta ahora, las 17 que empiezo a hablar contigo, hablándole a los oyentes de la paciencia, y pienso que uno de las ayudas que pueden utilizar las personas para poder llegar a tener esta paciencia puede ser utilizando tu técnica, por supuesto. Claro, claro, es que la paciencia es fundamental, por supuesto, porque aparte hay que ser paciente con uno mismo, porque con los primeros que somos impacientes somos con nosotros mismos. O sea, algo no nos sale y ya nos frustramos, la paciencia, la impaciencia nos crea frustración y crea entrar en un bucle que la bola va más, ¿no? Entonces, claro que sí, esto lo que hace es, pues bueno, tener más paciencia y más compasión con nosotros mismos y con ello con los demás, ¿no? Y que aceptar los procesos nuestros y aceptar los procesos de cada uno, ¿no? Claro que sí. Y bueno, cuéntame una cosa, ¿cómo aplicas la ayurveda en la aromaterapia? ¿Cómo la representas? Cuéntame bien, ¿cómo es llegar a tu consulta? De dos maneras, realmente, porque por un lado, por medio del equilibrio de chakras, pues son los siete centros principales a nivel energético que nutren el organismo, ¿no? Nutren a nivel energético y con ello a nivel físico el organismo. Entonces, a través de los chakras, pues hay una serie de aceites esenciales que resuenan más con cada una de las unidades energéticas. Entonces, se trabaja una emoción, se trabaja un área energético que va a depender también de ella, depende de lo físico, ¿no? Entonces, esa es una manera. Y otra manera es conociendo tu naturaleza, pues bien sea dependiendo de tu dosha, vata, pitta o kapha, dependiendo para entendernos un poco más, para quien no conozca Ayurveda, el elemento que más predomina en cada uno de nosotros. Por hay supuesto. Personas esto hay que aclararlo para aire. Los tapados, como te digo yo. Claro, hay personas que son más aire, por ejemplo, que son, pues se ponen más nerviosas, le dan muchas más vueltas a la cabeza, suelen tener un cuerpo pues más sutil, no, suelen ser más delgados, más huesudos en general, pero suelen muy móviles. En mí no se aplica, en mí no se aplica. Nada, eso no. No, yo soy aire, pero yo soy bien redondita, o sea, no aplica. Pero claro, bueno, pero puede ser aire a nivel mental. Claro, eso sí. Claro, y a nivel físico, pues tener más tierra, más kapha, ¿no? O puede ser un vidosa, vata kapha, okay. Aire, tierra. O sea que, a ver, todos estamos compuestos por los cinco elementos, como todo en la naturaleza. Lo que pasa que puede predominar más un elemento u otro, ¿no? Entonces, en función de eso, del elemento que más predomine y sobre todo por el elemento que más nos desequilibramos, pues ahí con aceites esenciales se puede equilibrar con la energía contraria ese elemento, ¿no? Muy bien. Entonces, además de con aceites esenciales, con hábitos ayurvédicos. Es decir, la ayurveda se basa en hábitos. Entonces, yo sé que quieres contarnos muchas cosas y sé que es un tema muy amplio, pero el tiempo se nos está agotando y quisiera que por favor me contaras muy brevemente una anécdota de qué has logrado tú conseguir con tu técnica y que nos la compartas un poco. También podría hablar toda la tarde de anécdotas, claro, pero bueno, pero a ver. Escoge una. A ver, ¿cuál me viene ahora? ¿Cuál me viene? Pues mira, me viene una que me acaban de hoy por la mañana me acaban de mandar un email, ¿no? Y me decía que una persona que llevaba mucho tiempo sin dormir porque tenía las piernas inquietas, ¿sabéis el síndrome de las piernas inquietas? Sí. Que para dormir es muy desagradable porque no te deja dormir. Claro, se mueve, ¿no? Y al final no duerme nada ni deja dormir a los demás. Pues, por medio de un preparado, por medio de trabajar el chakra raíz, por medio de un preparado con aceites esenciales y trabajando el chakra raíz, pues hoy me escribí a la persona, llevaba 15 días trabajando con ello y decía que llevaba 3 días durmiendo 7 horas seguidas, o sea que estaba alucinada, o sea que estaba, además se sentía, claro, es que eso repercute en todo, porque repercute dormir bien, repercute en que tienes menos estrés, que estás más, entonces bueno, pues claro, todo desencadena, es un desencadenante de tu día a día ser más positivo. Claro. Entonces, bueno, pues nada, esto así a bote pronto, pues justo es que esta mañana me lo acaban de mandar, ¿no? Entonces, esto es un poco para ver cómo se puede trabajar, cómo se puede integrar el trabajo de los aceites esenciales a nivel energético y a nivel terapéutico, ¿no? Bueno, quiero que le recuerdes a nuestros oyentes de Relax FM y, por supuesto, a los de este programa de Tardeo con Viviana Valencia, ¿cuáles tus redes sociales para que te encuentren, para que sepan más ampliamente de ti? Porque lo dicho, el tiempo aquí es muy corto y se nos acabó todo el tiempo que tenemos para ti. Pues mira, me pueden encontrar en Instagram como Sonia, tu pasaporte aromático, en Facebook, tu pasaporte aromático, y en YouTube, tu pasaporte aromático. Y también a través de la página web www.lavillaaromatica.com con V, villaaromatica.com. Y ahí, pues ahí, bueno, está todo mi trabajo, hay muchos artículos en los que hablo sobre aromaterapia y vídeos y de todo. Mucho todo material, yo he visto mucho material. Muchísimas gracias, Sonia, un placer inmensamente grande. Quedas nuevamente invitada en otra próxima ocasión a este programa de Tardeo con Viviana Valencia y bueno, nos estaremos escuchando prontamente. Hasta luego, muchísimas gracias. Muchas gracias y cuando queráis. Hasta luego. Gracias, hasta luego. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. La música que te relaja en De Tardeo, con Viviana Valencia, en Relax FM. Horas 55 minutos. Tu pirata soy yo, Chayanne. Quizás. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Horas 58 minutos y se me acabó este maravilloso tiempo para estar contigo. Y además se me acabó la semana. Ya volveré el lunes. Con todo mi amor quiero darte las gracias por haberme acompañado todas estas tardes, por estar allí al otro lado del cañón escuchándome. Te espero nuevamente el próximo lunes de 15 a 18 horas aquí en Relax FM para que vuelvas a escuchar este De Tardeo con Viviana Valencia. Beso muy grande, Madrid, 91.9 FM, y otro para 94.0 FM Castellón. Sé feliz, disfruta del fin de semana, pasa tiempo con los que más amas y recuerda, la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia es la debilidad del fuerte. Bye bye. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia.